Hola, soy Naomi, soy de Panamá. Me gustan las flores, los ríos, los animales y los árboles. Me gusta que mis papás jueguen conmigo. No me gusta ver gente pobre en la calle. No me gusta ver llorar a la gente. Quiero a todos los niños y las niñas, a los cunas, a los nubes, a los bucles, a los nazos, a los vibri, a los emberá, a los bocotas, muman. Y me gusta sonreír con todos ellos. Y si a ti te gusta todo esto, te invito el 14, el 15 y 16 de agosto al segundo congreso de Frenadeso. Porque todos amamos Panamá, construyamos poder popular para democratizar la sociedad.